Bueno, les decíamos en los titulares del informativo que íbamos a estar hablando con Adeón Montevideo. Dábamos cuenta de que ayer estaban los contenedores desbordados en alguna zona del cerro y hoy estaba todo limpio. Tengo que decirlo, pero llevaban ya ayer, cuando le saqué la fotografía, llevaban ya 3 o 4 días con los contenedores desbordados en las calles del cerro, y hoy estaba todo limpio. Estamos en contacto telefónico con Silvia Tejera, titular del Sindicato de Municipales de Montevideo. Silvia, buen día, bienvenida. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, Silvia, no hay ningún conflicto de los trabajadores municipales y mucho menos de la recolección de residuos, tampoco. No, mira, te escuchaba ahora cuando decías de la preocupación de cómo estaba la zona del cerro en el día de ayer. Nosotros, es una preocupación que venimos teniendo desde hace ya unos cuantos días. De hecho, el viernes pasado hicimos un comunicado con el presidente del sindicato hacia la población, informando que desde Adión no estábamos tomando ninguna medida, o sea que no es responsabilidad de los trabajadores cómo se encuentra hoy en día la situación de limpieza a nivel general de Montevideo. Por lo tanto, ¿sería entonces esto un problema de gestión? Sí, mira, nosotros, a ver, lamentablemente seguimos teniendo la misma situación que es histórica en Adión, que es la situación del desgaste que tiene la flota. Tenemos camiones, si bien la disponibilidad, por lo que nos informan los compañeros de mantenimiento y de la operativa, está siendo mejor que en otros años, todavía no están activos tampoco todos los camiones nuevos que se habían comprado, los levantacontenedores y demás, y bueno, y al no tener la flota en un 100%, genera obviamente algún tipo de atraso, pero no es responsabilidad nuestra si no están los repuestos o si a las unidades no se les puede hacer obviamente el mantenimiento, ¿no? Pero me decís que son camiones nuevos. Mira, desde la parte de levanta contenedores ingresaron 10 camiones nuevos, de los cuales están operativos al día de hoy 6. Los otros, la verdad que no sabemos. De hecho, le hemos preguntado al director de departamento, a Guillermo Monsequi, en dónde están los otros camiones, porque bueno, a ver, nosotros entendemos que con estos camiones sería también un respiro para poder avanzar, ¿no?, en cómo está hoy en día la ciudad. Uh-huh. Habíamos avanzado bastante, por lo menos yo tengo como referencia cuando se fue Daniel Martínez y entró Dicandia, que el sindicato le hizo sugerencias a Dicandia y en diciembre y en enero se aplicó un plan que tenía el sindicato, concretamente, o por lo menos la idea era del sindicato, y había funcionado bien en diciembre, en enero, no había habido problema con la basura. Creo que eso pasó durante 2 o 3 años. ¿Qué pasó con eso, con ese sistema? Mira, nosotros en realidad, a ver, lo que nos traslada la administración, pues realmente, o sea, digo, te vuelvo a decir la preocupación de la ciudad, pues aparte, más allá de ser funcionarios, somos vecinos también y no somos ajenos a cómo se encuentra, ¿no?, el tema de la limpieza. Claro. Hemos estado en contacto continuo con la dirección de limpieza, y bueno, ellos lo que nos trasladan es que entienden que se viene con un atraso por un tema de situaciones de licencias por estudios. En noviembre hubo una gran cantidad de compañeros que bueno, que por suerte siguen avanzando en sus estudios y por normativa les corresponde algunos días, y dicen que viene por ahí. Nosotros seguimos entendiendo de que más allá de que obviamente hubo una cantidad de compañeros que se tomaron su licencia por estudio y demás, siguen habiendo fallas en la gestión en cuanto al tema de mantenimiento y de la disponibilidad de la flota. Pero digo, bueno, creo que es un avance, que lo que tú decías, que ayer el cerro estaba en una condición y que hoy ha mejorado. Yo vivo para el otro lado de Montevideo y en algunos puntos estoy notando que bueno, que sí, que se está mejorando. Esperemos, o sea, nosotros estamos siempre abiertos al diálogo con la administración, siempre proponiendo ideas y demás, porque bueno, es nuestro interés que la ciudad esté limpia, porque es defender nuestro trabajo también, ¿no? Claro. Silvia, otra duda que tengo yo, porque me perdí en el tiempo con la información, es qué pasó con el Consorcio Ambiental del Plata, porque todo había quedado en que se iba a remunicipalizar el servicio de Consorcio Ambiental del Plata, que los trabajadores iban a pasar a la Intendencia, pero ¿qué pasó con todo ese proceso? ¿En qué etapa estamos? Está. Los trabajadores no pasan a ser municipales, están bajo la órbita de un fideicomiso. Esto entró en vigencia el 1 de diciembre. Sí. Los compañeros ya están dentro del trabajo del fideicomiso. Independientemente de eso, nosotros desde noviembre, al haber terminado la exclusividad de CAP en determinadas zonas de Montevideo, hemos recuperado servicios que los estamos haciendo con mano de obra municipal. Una parte es la parte del Parque Rodó, donde está la parte de la Facultad de Ingeniería y demás. Bueno, todos esos planos nuevamente los están haciendo los municipales. ¿Y cuándo quedaría definitivamente todo remunicipalizado el servicio que tenía CAP? Pasa que el tema es que eso va a ser un proceso, yo no creo que se pueda dar en esta administración. Nosotros tenemos como antecedente los compañeros de TV Ciudad que estuvieron por más de 30 años en un fideicomiso. O sea, lleva un tiempo poder el proceso de que se remunicipalice y que pasen a ser efectivamente trabajadores municipales. Bien. Bueno, Silvia, ¿qué otras preocupaciones tiene ADEOM hoy por hoy que estén preocupándolos? Mira, nosotros, o sea, estamos con varias situaciones. En sí, seguimos trabajando con la presupuestación de los históricamente contratados, que es parte de lo que es nuestro convenio colectivo, que es el colectivo rezagado de ADEOM, compañeros con más de 35 años en la función municipal, que son los elencos de banda sinfónica, orquesta filarmónica, comedia nacional, escuela de música. Estamos ya en una mesa de negociación buena, venimos avanzando, pero bueno, esperamos que se concrete la reglamentación, más allá de que esta presupuestación se va a efectivizar en abril del año que viene. Perfecto. Silvia Tejera, muchísimas gracias por el tiempo y por la información, y quedamos a la orden, como siempre. A las órdenes también. Que tengan buena jornada. Igualmente, gracias.